que io, los ancianos van cantando, los ancianos van cantando, la pena y la alegría, ya todos van acompasando, y al escuchar lo que io, los ancianos van cantando, ay, los ancianos van cantando. Taquete, taquete, taquete, taquete, taquete, taquete, taquete.